Según fuentes informáticas, últimamente, en el sitio web de la Universidad Yonsei de Surcorea, se publica la novela Historia de Princesa, que satiriza a Park Geun-hye y Choi Soon-sil, autores del incidente de abuso de autoridad, ganando la máxima popularidad. Esta obra que satiriza a Choi Tae-min, que manipuló a Park Geun-hye entre bastidores, y su hija Choi Soon-sil, se lee con amplitud entre los surcoreanos tan pronto que salió a luz.